en Lucas capítulo 13, versículos 24. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Esto leíamos en Proverbios capítulo 6, versículos 6. Tomemos una lección de las hormigas y al igual que ellas, preparémonos para que podamos vivir. No podemos darnos el lujo de sentarnos y cruzarnos de brazos. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y empeño en estudiar la palabra de Dios, comunicarnos con Dios, meditar, escuchar y permitirle a Dios que hable con nosotros para que podamos experimentar una relación íntima y estrecha con Él. Amable oyente, esforcémonos, amable oyente, a edificar una resistencia espiritual y a lograr una mayor semejanza a Cristo. Alabado sea el Señor por la fortaleza que podemos experimentar en nuestro andar diario con Él. ¿Por qué seguir viviendo atados a la pereza? ¿Por qué no ponerle ganas a las cosas espirituales y así prepararse para enfrentar las realidades más difíciles, fortalecidos por Dios? A los creyentes en Cristo Jesús nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Cada creyente en Cristo Jesús es potencialmente una persona llena de gracia y de bendición que debiera de ser una luz para sí mismo y para todos los que los rodean. Pero no todas las veces eso llega a suceder. No todas las veces la vida de un creyente impacta en la vida de su familia, de su hogar y en derredor suyo. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de los creyentes que debieran de ser una vida llena de gracia y de bendición se someten a una vida de holgazanería espiritual. Se dejan estar, se dejan vencer y finalmente viven una vida miserable. Viven una vida triste, derrotada, pudiendo haber sido vidas que impacten en la sociedad. Terminan siendo vidas entregadas a la derrota. Y usted, amable oyente, ¿ha recibido a Jesucristo como su Salvador? No siga estando en la misma condición en la que se encuentra. Empiece hoy mismo a experimentar la bendita gracia de Dios en Cristo Jesús. Deposite su fe en Cristo. Entregue su vida a Él y usted empezará a experimentar la bendita gracia con que Dios bendice a todos los suyos, en especial a aquellos que se despojan de la holgazanería y empiezan a vivir una vida como hijos de Dios. Siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar, en el Edén sin par. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé, fe en Él, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar.